Muy buenas tardes. Comienza el tercer programa de Ahora que sí nos ven. me había olvidado el nombre. Tengo acá un lapsus, pero bueno, no. Comenzamos 5:15 sí, pasaditas. Mucho frío, 0 grados. Ah, 0 grados en San Luis. Así que acá estamos los tres con los cuatro con gorritos. Gorrita puesta. Gorrito puesto en nuestros estudios de la bulla. Y estamos sonando por la 100.5 FM en el barrio Rawson, en Neuquén, 399 acá en el Salón del Búho, en nuestra casita feliz, en nuestra nueva radio, y también para todo el mundo. Para todo el mundo por internet, www.labulla.org. Sí, y se vienen un montón de temas el día de hoy. Nos enterábamos hace unas semanas que expropiaron los terrenos del barrio República. Son 72 hectáreas, ¿no es cierto, Cacho? 78. Oh, un montón, 78. Algo así, sí, 78 sí. Hectáreas habían sí, sí, así que bueno, expropiado. ya son del barrio para que puedan los vecinos, las vecinas construir sus viviendas. Ese es uno de los temas que vamos a estar comunicándonos con una vecina, con Sabrina, o con alguna de sus familiares que se nos anime a hablar. Y también otro de los temas es que la semana que viene hay una actividad en Plaza Pringles de la mano de la gente que hace actividades en el circo, en la calle, ¿verdad? Claro, en el marco de un nuevo proyecto de ley de la Reta que habla de que el arte callejero son ruidos molestos. Claro. Entonces claro. Va a sancionar una ley para prohibir todo tipo de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Y en consonancia con eso, en todo el país, el día martes se hace un callejerazo. Acá la gente de ACU, Asociación de Artistas Callejeros, bueno, ya vamos a decir que Artistas Callejeros Unidos, ahí me acordé, han organizado esta actividad y vamos a estar también hablando con el Fino Ortiz, uno de los integrantes que ya ha pasado acá por la radio, y le vamos a preguntar cómo se llama, cuál es su nombre de DNI. También esta semana, el lunes, hubo una actividad en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis en torno a la media sanción que resta para la legalización del aborto. Las chicas de Mumala organizaron esta actividad con muchas panelistas, mujeres de distintas organizaciones feministas de San Luis, que se vio teñida esta actividad por un grupo de gente de Provida, que luego, cuando llegó la culminación de la actividad, cuando hubo preguntas, empezaron a ponerse violentos, a insultar, situaciones muy feas vivieron las compañeras feministas. Así que vamos a estar hablando con Aileen para que nos cuente qué sucedió, que es algo que no sucede solamente acá, sino que está sucediendo en todo el país. Así responden los que quieren después, los que hablan después de vida, apropiándose y queriendo apropiarse esa palabra, van de manera violenta a irrumpir en los... Se va recrudeciendo la oposición. Sí, tal cual. Y bueno, y también vamos a cerrar con una nota que Paola, nuestra compañera colombiana bullera, nos hizo en torno a las elecciones que se vivieron en México. En México, con la victoria de... López Obrador. El nuevo partido ganador. Sí, sí, de izquierda. Por eso es como que ha habido allí un punto de inflexión, porque está el PRI en este momento en el gobierno, de ultraderecha, con mucha violencia recrudecida en todos los ámbitos. Y bueno, en este momento Peña Nieto tiene un 20% de aceptación en la población, ha caído muchísimo. Esto le dio un triunfo bastante tranquilo a López Obrador, y ahí Pau anduvo haciéndole a una compañera militante una linda nota que por ahí tendremos para compartir y saber también un poquito de lo que sucede en nuestra América. Buenísimo, excelente. Tengo miedo, por eso doy miedo. Planté una semilla, pero no sabía que estaba registrada por una compañía. Creció una flor de policía que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa asquerosa, ¿de qué color? ¡Oscuro! Decide lo que como, vigila mi nación, regula el consumo de toda la población. meditación. Lee lo que escribo, escucha lo que digo. Permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mi accionar, moraliza mi existencia. Basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Sistema irracional al servicio de la demencia. El poder no quiere tristeza y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón. A la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión. Hace padecer a este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo. Si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina. No para de pasar. Tengo miedo de volverme loca. Miedo de que sea poca. Miedo de sangrar por la herida. Miedo de morir por la boca. Miedo de esta porquería. Miedo porque te quería. Miedo. La bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con Sabrina. Ella es vecina del barrio República, que hasta hace poco lo llamamos asentamiento. Leíamos que le decían asentamiento, para nosotros el barrio República. ¿Cómo está, Sabrina? Bien, Dios, Laurita. Bien, estamos acá, Noelia, Cacho y Meli, escuchándote, y queremos que nos cuentes cómo han vivido ustedes en el barrio esta noticia de que ya 78 hectáreas han sido ya cedidas para el barrio. Perdón. ¿Cómo se llama? No te escuché, ¿me podés hacer la pregunta? Sí, sí, que nos cuentes cómo vivieron ahí en el barrio ustedes esta cesión de las 78 hectáreas por parte del municipio. ¿Cómo les pareció la noticia? ¿Cómo es que vivieron eso? Mira, los parece bien porque, ¿cómo se llama? Toda varias gente necesitan los terrenos, así que ya, en definitiva, puedes construir tranquilo que ya sabes que es algo tuyo. Claro. ¿Ustedes hace cuánto tiempo están viviendo ahí en el barrio, Sabrina? Ya va para los 3 años. Claro, bastante. ¿Y habían hecho para que esto se dé, para que el municipio les sea los terrenos? ¿Habían hecho algunas actividades, movidas? ¿Fueron al municipio? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fueron a pedir la luz, que nos pusieron la luz, fueron a hacer una marcha. Y después pidieron la banca del vecino. Claro, claro, estuvieron ahí organizándose, digamos. Sí. Bien. Bueno, Sabrina, nosotras nos alegramos y suponemos que hay mucho por hacer en el conocemos el República y sabemos que hay mucho por hacer, desde la luz, el gas, las cloacas, ¿verdad? Sí, falta mucho todavía, pero nos dijeron que iban a pasar a ponerlo la luz, las cloacas, los postes para que tengamos buena tensión de luz, que rabiamos mucho con la luz. Van a terminar de poner el agua. Ah, bien. Bueno, entonces esto de la cesión de los terrenos ha sido una buena noticia. ¿Y les han dado un plazo? ¿Les han dicho más o menos cuándo va a ser o todavía no? No, no, no han puesto fecha. Bien. ¿Y ustedes en el Consejo Deliberante, con quiénes estuvieron hablando? Ah, no te puedo decir porque no sabría decirte con quiénes hablamos. Pero se interiorizaron, digamos, los concejales, las concejales se interiorizaron en la situación. Sí. Bien. Bueno, Sabrina, nos alegramos mucho, suponemos que es un gran paso para el barrio y desde La Bulla siempre estamos ahí siguiendo cómo avanzan las cosas ahí, así que cualquier cosa, ustedes se comunican con nosotras. Bueno, dale, muchísimas gracias. Te agradecemos, saludos a tu familia. Dale, gracias. Bueno, y dialogábamos con Sabrina. Ella vive en el barrio. Para nosotros es un barrio, por ahí le ponen esos calificativos de despectivo, asentamiento y no sé qué. Pero bueno, es el barrio República, y que está acá cerquita del Búho. y hemos ido ya varias veces, conocemos a los vecinos, a las vecinas, y la verdad que la situación allí es bastante complicada, así que suponemos que esta es una buena noticia. Una buena noticia. Plazos no hay, no hay plazos todavía, hay promesas, pero es un inicio, así que suponemos que las cosas van a... Y bueno, y como nos contaba Sabrina, han agotado todas las instancias, han pedido en la banca del vecino, han estado haciendo todas las acciones pertinentes para que las cuestiones se muevan. Así que estos terrenos que eran fiscales, ahora ya son de los vecinos y las vecinas que pueden armar tranquilo, pueden concretar su vivienda. Concretar su vivienda y salir de esa situación que tuvimos hace algunos meses atrás de violencia y de encuentro con la policía. Y bueno, ahora ya es otra realidad la que van a empezar a transitar. Así es, sí. Así que bueno, celebramos esta noticia y esperamos que los plazos desde el municipio y desde la provincia para el alumbrado público, cloacas, agua, estén en el tiempo que correspondan, porque hay muchas familias viviendo ahí. Vos más o menos, Cacho, sabés, tenés como un dato estimativo. Sí, mira, lo que la última vez que se había dicho eran más de 7.000 familias, entre 6.000, 8.000 familias más o menos decían que se había en ese lugar. Está, claro, muchas, sí. Y sí, ya este tema ya venía muy, muy atrasado, que bueno, por lo menos hoy día se hizo... Vendría a ser justicia, porque los vecinos pasaban muchas cosas, se tiraban la pelota uno al otro en el consejo, como que no lo querían reconocer como barrio. Claro, ese claro. Era el problema, que nadie se quería hacer cargo, y supuestamente era un delito lo que estaban haciendo los vecinos ahí en el República. Tal cual, ¿no? Entonces ahora ya esto es un paso para que se constituya efectivamente como barrio. Son 78 hectáreas de la zona oeste, y bueno, en el Consejo Deliberante hace un par de semanas atrás aprobaron por unanimidad el proyecto de iniciar los trámites para expropiar estas 78 hectáreas. Así que bueno, celebramos y vamos a seguir en contacto con los vecinos y las vecinas del barrio para ver cómo avanza esta situación. Corrupción, violación, manipulación, manoseo en educación, robo, pobreza, alegría, tristeza, nos cagan de pieza en la cabeza, es muy grande el negocio de la capital, los del interior van para atrás. Fíjate, cumplieron lo que te digo. Es sin precedente en este estilo, sí. No importa si vende, te lo digo. Manipulación, atropello a la población, hurto, violencia, indiferencia, no matan de a poco la conciencia, refleja la cumbia lo que quiere con ellos, siempre nos trazaron de cordero, los guachillos, guachos, la rocha y la zurra, es alto negocio que más dura así, y en el interior nadie lo duda. Alto negocio que factura así, y en el interior nadie lo duda.

Esperemos entonces que Macri, que le gusta tanto mirar para Europa, case, claro, case la noticia. Una de esas cosas. Bueno, vamos a ver qué pasa. No tengo muchas esperanzas, Meli. Pero bueno, por lo pronto podríamos armar nosotros una aplicación y hacerla circular para pasársela a la gente de ACU. Entonces, bueno, seguramente nos andaremos el martes por allá y le tiraremos la idea de eso, o sí. Se la podemos tirar a Macri, porque vieron que todo lo que es aplicación a él le gusta. Él le gusta, sí. Para, estás en la calle, en situación de calle, llamá a este teléfono. Entonces más o menos lo mismo. Todo lo arregla con una aplicación. Tal cual, capaz que pinta, ¿eh? Sí. Hay que tirar ahí. Pero bueno, ya se nos pasa volando el programa. ¿Qué hora es ya? 17:45. 17:45, frío, pero acá estamos a mate. Ah, no, no hay mate. No, detenido. Mucho café, que le vamos a poner café al mate, todo, pero no. Así que hacemos una pausita musical, nos tomamos unos buenos y calentitos mates y seguimos acá en este tercer programa de Ahora que sí nos ven por Radio La Bulla. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Desde el corazón de Argentina, Se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Seguimos en Ahora que sí nos ven por La Bulla. Y qué frío que está. Y seguimos sin mate. Sí, está demorado el, bueno, el matero, chica, medio colgado. Está demorado este matero. Y se nos pasó el... Igual empezamos 10 minutitos más tarde, pero ya son las 5 y menos... 17:51. Y 51. Y como decíamos al principio, queríamos charlar con alguna de las integrantes de Mumala por las actividades que se están haciendo en torno a la legalización del aborto y la movida que también hay desde los alumnas de la Universidad de San Luis, y también que nos cuente lo que sucedió el día lunes en una actividad que ellas organizaron. Pero bueno, para eso estamos con Ailén Chaine, integrante de Mumala, para que nos cuente cómo han vivido estas últimas actividades que han realizado. Buenas tardes, Ailén. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por la comunicación. Estamos acá en La Bulla con Cacho y Meli y leíamos el comunicado que sacaron hoy en torno a lo que les sucedió el día lunes, ¿verdad? Organizaron toda una actividad muy linda para interiorizarse sobre la legalización del aborto y se encontraron con un par de personas allí increpándolas, ¿verdad? La verdad que sí. La idea del panel era tener más conocimiento sobre la ley y que cada persona que estaba en el panel pueda exponer y explicar desde su lugar de trabajo o desde su lugar de como representante de alguna agrupación por qué es importante la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Claro. Así que bueno, expusieron todas las panelistas y después se hizo una ronda de preguntas, que más que ronda de preguntas fue una exposición de las personas que se sienten identificadas con el pañuelo celeste. Y ahí, bueno, ellos comenzaron a fijar su postura contra, digamos, la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, empezaron a imponer su postura religiosa, a gritar, a descalificar a las compañeras que estaban ahí, no solamente a las panelistas, sino también a las que habían ido a ver el panel. Claro. Y estaban ahí participando, ¿no? Claro, digo, no fue solamente un intercambio racional de opiniones, sino que a los gritos increpaban, ¿verdad? Eso fue lo preocupante, si mal no hemos entendido. Sí, la verdad es que sí. Sabíamos que por ahí podían llegar a ir algunas personas que tuviesen ese posicionamiento y que se podía llegar a entablar un diálogo o incluso... Porque la realidad es que el panel no estaba pensado hacer un debate sobre diferentes posturas, porque ya esas personas sabían cuál es nuestra postura y nosotros, mejor dicho, sabemos cuál es su postura. Claro. Entonces la idea era hacer una ronda de preguntas por si quedaba alguna duda de alguna exposición de alguna de las personas que estuvieron en el panel. Claro. Esa fue la idea y esa fue la aclaración que tuve que hacer yo como moderadora del panel muchas veces, y aún así otra parte siguió bien, siguieron los gritos, siguieron los desprecios, las descalificaciones. Incluso hubieron compañeras que no pudieron terminar de dar sus opiniones o de explicar incluso, o de responder, porque había otra persona que se sentía identificada con el pañuelo celeste, que las tapaba, ¿no? Que empezaba a gritar, empezaba a hablar y no dejaba que terminara. ¿Qué situación? ¿Qué difícil? Porque claramente Mubalá ya tiene una postura tomada en torno a la legalización del aborto. Entonces, no era una reunión o una para opinar o tomar postura, porque ustedes la postura ya la tienen tomada, ¿verdad? Claro, exactamente. Y la idea del panel era otra, no era ir a debatir, sino era ir y aprender un poco más y concientizarnos un poco más de qué se trataba la ley y también contextualizar la situación de la sociedad actual, ¿no? Porque estamos en una situación en donde un montón de mujeres tienen que llegar al aborto clandestino, ¿no? Claro. Que eso también se expuso en el panel. Claro, con diferentes compañera. Está bien. Y de todos modos, esto no es una situación aislada. Les tocó ahora a ustedes en el microcine, encima un lugar muy resguardado, muy tranquilo, pero se viene sucediendo y en formas mucho más violentas en todos lados. Digo, han golpeado a chicas en la calle por andar con los pañuelos, y en Mendoza y en Córdoba. Lo estamos viendo de forma muy virulenta este accionar. Por eso es que nos preocupábamos y queríamos acudir a ustedes para que nos cuenten el relato y entender de qué lado viene la violencia, porque siempre se nos adjudica a las mujeres feministas la violencia, la increpancia, y queda cada vez más claro de qué lado viene la violencia. Sí, así es. No solamente acá por suerte no hubo golpes, digamos. Lamentablemente sí hubo gritos, bueno, lo que ya conté anteriormente. Y sí, lamentablemente, en otro lado del país han habido agresiones ya físicas, ¿no? Que es lamentable que hayamos tenido que llegar a esta instancia o que sucedan este tipo de acciones, ¿no? Por parte de una parte de la sociedad que piensa diferente a nosotros. Eso es lo lamentable, que no se puedan llevar debates o incluso, como vos decías, este tipo de exposiciones, de paneles o de disertaciones en forma más ordenada, no sé si ordenada, pero con más respeto, porque justamente eso es lo que estábamos pidiendo el lunes, que se respetara a las compañeras que estaban arriba del panel, digamos, estaban sentadas, que eran panelistas, y a las otras compañeras que estaban también respondiendo las preguntas que ellas estaban haciendo o las conjeturas que estaban exponiendo. Lamentablemente no se pudo hacer ese diálogo o esa finalización de la actividad, que estuvo muy buena. En realidad fue un despliegue muy bueno de exposiciones en donde creo que se sacaron muchas dudas, porque hablaron también de las falencias, o no de las falencias, sino de las falsedades que se están diciendo en relación a la ley, ¿no? Claro. Entonces se aclararon muchos puntos y bueno, terminó desencadenando en eso, que parece que vinieron organizados, porque fueron en una camioneta, así que creemos que fueron directamente a... Claro, ya con la intención. Claro, exactamente. De intervenir. Ya fueron con intención a irrumpir, digamos, la actividad. Tal cual, qué lástima. De todos modos, ustedes siguen organizadas, me imagino que están pensando más actividades, visibilizar más la necesidad de la implementación de la ley, de la media sanción de la ley. Trabajan en la universidad, digo, desde un centro de estudiantes, ¿verdad? Con las alumnas, alumnos, estudiantes. Así que esta pequeña e incómoda situación no opaca ni para la lucha que ustedes están teniendo en torno a la ley. No, para nada, para nada. desde Mumelá junto con otras organizaciones como el Grupo Ultravioleta, la Socorrista de San Luis, bueno, la colectiva feminista, mujeres autoconvocadas, y diferentes sindicatos, diferentes partidos políticos también, nos seguimos organizando, así que el viernes vamos a hacer un pañuelazo que se va a realizar en la Plaza Pringles a las 17 horas. Claro, eso es en torno a la Asamblea de Mujeres por la ley de la legalización de la ley del aborto, ¿verdad? Que se ha conformado acá en San Luis hace unas semanas. Sí, hace poquito que hemos podido juntar y poder charlar y poder concretar también acciones en conjunto, y la verdad es que se ha armado un espacio de diálogo muy interesante con muchas ideas para llevar a cabo, que lo estaremos haciendo, calculo, en estas 4 o 5 semanas que nos quedan para finalizar con el 8 de agosto, ¿no? Está bien. Bueno, te agradecemos a Ailén el contacto y estamos a disposición para cualquier situación que quieran comentarnos en torno a las actividades que están desarrollando y sobre todo para también denunciar este tipo de hechos violentos que siguen propagando quienes se dicen defensores de la vida y que cada vez que pueden irrumpen de manera violenta como lo han hecho el lunes. Así que bueno, nos solidarizamos y las acompañamos a ustedes en esta situación. Muchísimas gracias y bueno, dejo abierta la invitación al pañuelazo también del viernes. Así es, bueno, gracias. Okay. Dialogamos con Ailén Chaine, ella es integrante de Mumalá, que bueno, y nos contaba cómo las personitas con pañuelos celestes. Los pro vida, entre comillas. Esos pro vida andan ahí haciendo de las suyas siempre. Ya, bueno, han vivido las chicas, las panelistas y ellas mismas, las quienes estuvieron organizando la actividad, una situación súper, súper difícil de transitar, muy violenta. Y con una actividad ya totalmente organizada, además en una que se cree en el microcine de la universidad, que es un ámbito tranquilo, lindo, ahí rumpen en camioneta los provida para desarmar, y tienen miedo, claramente están actuando desde el miedo porque ven la avanzada que hay en torno a la ley, hay una aceptación social en torno a la ley porque claramente no es matar nada, sino defender la vida de esas mujeres que diariamente mueren en abortos clandestinos, de empezar a entender que el cuerpo de las mujeres es nuestro. No somos un paquete donde nace un bebé, sino que es nuestro cuerpo y tenemos derecho a decidir sobre él. Y ay, ay, ay, que eso da miedito, ¿eh? Claro, y aparte es una violencia desde la impotencia, me parece a mí, porque no encuentran argumentos, no tienen argumentos firmes ni seguros. Y van a la violencia, tal cual. Esa impotencia los hace, como no tienen argumentos, ahí van a la violencia, tal cual. Que se replica. Hemos visto en Córdoba a unas chicas como les pegaron por andar con el pañuelo. En Río Cuarto, hace unas semanas, les pidieron a un par de jovencitas que se retiraran de un bar porque tenían el pañuelo. Fueron al otro día todo un grupo de mujeres a hacer una especie de escrache frente al local porque para repudiar esa situación, y salió el dueño del bar y las increpó, las insultó, le quiso pegar a una. Está todo eso durísimo. Sí, durísimo. Y lo que también estaba viéndose en las redes últimamente es gente con los carteles que dice yo estoy a favor y gente que dice yo no cuenten conmigo y cuenten conmigo. Claro. Hay como un ping pong ahí entre los hospitales, enfermeras y gente de salud que están jugando a ese rol. Tal cual. Nosotros lo vemos en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, en La Bulla, que siempre fueron muy tranquilas, donde solo comentan amigas, amigues, ay, qué linda esta fotito, qué linda nota, gracias por estar. De repente, catarata de mensajes. Catarata de profachos ahí. Tsunami de mensajes imposible de leer. Nunca tuvimos tantos seguidores profachos ahí, pero bueno, les mandamos un saludo y les decimos que nos hacen reír. salir un montón. Que mandamos muchos besos. Le mandamos muchos besitos y nos despanzamos de la risa con cada argumento poco sólido que esbozan en nuestras redes sociales. Menos mal que también tenemos amigas, amigues que nos ahí nos responden. Claro, le retrucan el sablazo. Sí, nosotras ya no tenemos tanto tiempo de ponernos por ahí a responder, te dan ganas, a veces te dan ganitas. Pero bueno, entonces el viernes tenemos otra actividad, como decía Ailem. Así es, muy lindo el pañuelazo de la semana pasada. Sí, hermoso. Es una hermosa jornada de que se comparte. La gente hacía stencil, se preparaban pañuelos nuevos, la gente se hacía su propio pañuelo. Se vive en una jornada de mucha hermandad. Sí, es cierto, mucha hermandad y son actividades muy tranquilas, muy pacíficas, con cantos, con reivindicaciones, muy lindas. Así que quieren empañar con violencia algo que no están pudiendo hacer. Que no, bueno, y en los mismos pañuelazos también hay gente que se acerca y grita y hace sus descargos. Cosas que se nota en esas situaciones también ahí. También ahí andan destilando su bronquita. El germen. andan destilando su bronquita. Pero bueno, nos encontramos entonces en la Plaza Pringles este viernes a las 5 de la tarde, tempranito, para que no nos agarre el frío ahí, no nos congelemos y estemos un rato haciendo nuestro pañuelazo, pañuelazo puntano. Pañuelazo puntano y federal, seguro. Y federal, también. Bueno, ya casi que vamos en el último tramo de Ahora que sí nos ven por Radio La Bulla. Estamos tomando unos ricos mates ahora acá en Neuquén 399, en el Rawson. Nublado, frío. Muy frío, sí. ¿Qué hace? ¿0 grados? Ay, ya te digo. Bueno. ya para dormir la siesta. Ah, no, ya se pasó la siesta. Con Mati en los controles, que han dado hoy así como un... no, han no, dado... Muy tranquilo el operador ha venido hoy día. No, bueno, ya vamos a indagar qué pasó ahí. Pero por lo pronto, escuchamos un poco de música para que se nos pase el frío y sigamos tomando unos mates y ya volvemos en Ahora que sí nos ven por Radio La Bulla. Thank you.

que Obrador realice muchas acciones en términos de justicia. De no ser así, creo que esto no representaría el cambio que todos estamos esperando. Y bueno, por ahora eso es todo. Les mando un gran abrazo. ¡Wow! Bueno, y escuchábamos a Niltie Calderón Toledo, ella es de México, y ahí de la mano de Pau nos hacía todo un relato en torno a las últimas elecciones mexicanas que fueron este domingo. López Obrador, la izquierda, y más que claro nos deja un pantallazo, Niltie, sobre cómo ve ella estas elecciones. Es histórico porque en México no son obligatorias las votaciones y fue el 60% del electorado a votar. O sea que estaban ya desesperados porque Peña Nieto y toda su familia de actores y actrices como Ángela Rivero, su esposa, volaran ya pronto del gobierno. Bueno, con todos los, obviamente, los interesantes análisis que ahí nos hacía Niltie. Así que qué bueno, le agradecemos a Pau. Muchas gracias, sí, desde aquí. Sí, desde aquí muchas gracias. Y bueno, ya concluimos nuestro programa, el tercero, ahora que sí nos ven, este programa informativo de La Bulla. Así es, así que los esperamos el próximo miércoles a partir de las 17. Sí. En la 100.3 o si no en www.labulla.org. Así es. 100.5. No soy la única. Ella tiene problemas con los números y yo tengo problemas con las siglas. Me gusta porque no soy la única que tengo problemas. Ella quería que todas tuvieran problemas. Bueno, este programa y todos los programas de La Bulla están en nuestra página que acaba de mencionar Meli, www.labulla.org. Allí están todos nuestros contenidos por si quieren volver a escucharlos, escuchar las entrevistas, los programas, en nuestra página están. Y bueno, como decíamos, además de este programa, hay otros más de propios de La Bulla. Los días miércoles y viernes andamos con nuestra programación propia. Hoy a las 20 tenemos Cannabicultura. A las 22, el primer programa de Ojo de Loca, allí andarán. Un programa que se viene con todo. Me contaron que La Bulla sale del armario. ¡Ay, qué bien! Yo pensé que hace rato que habíamos salido. ¡Me engañaron! Bueno, que ya salimos. ¡Me engañaron! Yo pensé que hace rato que habíamos salido del armario. Me están diciendo que, bueno, no, pero lo oficializamos. Hace rato que La Bulla salió del armario, pero hoy, a las 22, Ojo de Loca oficializa la salida de La Bulla del armario. Así que, histórico. Sí. Majo, Nico, Eric andarán haciendo Ojo de Loca. ¡Ay, qué intriga! ¿Qué música, risa? Ya, para mí va a estar para descorcharse de risa. Sí. Me imagino que sí. Así que van, bueno, y celebramos que haya programación propia. Y los viernes también tenemos nuestra programación propia. A las 16 vuelven las mujeres sueltas con un programa sobre micromachismos. Más que interesante. 2 horas con un programa de muy buen contenido para interiorizarse en la teoría feminista. Así que las invitamos a todas a escuchar este programa, que también los programas anteriores están subidos en nuestra página. Y a las 22, Alienígenas Feministas, con Débora Cara. Y muy buena música, excelente música. Excelente música que nos selecciona Débora, femininja alienígena. Sí, muy buen programa, así que estamos contentas. Quienes quieren hacer su programita, todavía hay lugarcitos. Hay lugares, hay espacio, así que vénganse corriendo a preguntar al búho, al barrio Rawson, Neuquén 399. Sí, no cobramos, le vamos a cobrar poquito. Nada, mentira. Vamos a desarrollar una app. Y también, ya pronto tendremos nuestra. Y pronto haremos el lanzamiento con bombos y platillos de nuestra app para los celulares, así que estamos por antena. Que desarrolló Matías, nuestro programador, que sabe hacer de todo, y si no se pone ahí con algún videito de YouTube y aprende. ¿No es cierto? Ay, tiene toda la paciencia tiene, bonito, ¿no? Y Mati, esto, saca, baja esto, baja, sube este, Mati, ¿vale? Y Mati, bueno, necesitamos esto, aprendan ustedes. Sin el Mati. Aprendan ustedes, burra.